No quería hacerla llorar. Soledad, que no te pido que me abandones a mí, te pido que no la lastimes a ella. Mi casa estaba vacía de mi presencia, aun estando yo adentro, aun estando yo con ella. Mi corazón se había alejado y mi cariño ya no acariciaba su piel, ya no acariciaba su llanto, y yo no quería hacerla llorar. Eran tardes de lamento, donde mi llanto se ahogaba en mi garganta para no atizar el suyo, para no desgarrar mi casa, nuestra casa, y pidiéndole al cielo que ese cariño mío detuviera sus lágrimas, detuviera el desgarro de mi alma, aquel desgarro que me estaba matando poco a poco. Pasaba las tardes y algo de madrugada rogándole a Dios, no que me diera absolución a mí, que la ayudara a ella y de paso me diera descanso a mí, o que me iluminara para yo iluminar su corazón. Tal vez debía dejar que el tiempo cubriera su tristeza, que el tiempo suturara su herida y que aquel hilo remendara nuestra delicada esencia también. No lo sabría hasta no verla sonreír, hasta no ver en sus hermosos ojos el nacer de otra ilusión conmigo, con ella. Mi casa estaba vacía de mi presencia, aun estando yo adentro, aun estando yo con ella. Mi corazón se había alejado y mi cariño ya no acariciaba su piel, ya no acariciaba su llanto, y yo no quería hacerla llorar. Soledad, que no te pido que me abandones a mí, te pido que no la lastimes a ella. Tiquei.